Hola, muy buenas tardes. Esto es De Bornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Aunque no como siempre, hoy tengo una pareja a mi lado, o conformamos una pareja, mejor dicho, ¿no? Así es, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Estamos a la espera, pero va a llegar, bueno, se supone. Va a llegar, se le va a haber hecho tarde a Lelu. Lo mejor del programa está por llegar. Así es, porque hace varios programas que no estamos los tres juntos. Estamos medio complicados. Sí. Yo me tuve que ir a ver a River. No, ese día estuviste más que perdonado. Tuve que ir, no podía ir, aunque vi un partido feo igual, pero bueno. Pero el gol de Andrada, aunque sea ahí. Sí, bueno, también a meter el chivo, que bueno, nosotros estuvimos dialogando con Federico Andrada, cuando recién era un debutante, ¿no? Que había jugado par de minutos. 5 minutos con Argentino, claro, el partido 2-0 abajo. Claro, ya perdiendo el partido, así que nos adjudicamos también un poquito nosotros. Bueno, Andrada entró y ganó el partido para River, ¿no? Que estaba muy complicado, así que estuvo justificado, decís, mi faltazo. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando de eso, estamos probando con él y un par más tener algún llamadito, así que si se da en un ratito vamos a estar hablando con algún protagonista del fútbol. Y bueno, además obviamente vamos a seguir la actualidad de todo el deporte. En el caso del fútbol está jugando la selección argentina. Seguramente 2-0 Argentina. Sí, seguramente muchos de ustedes estén mirando el partido, pero pueden sintonizar obviamente la radio y cómo se puede hacer, Tincho, para comunicarse con nosotros. Así es, nos pueden llamar al 451-6917, nuestro correo es radionautafm@gmail.com, nuestra página es radionautafm.wordpress.com, esto si nos quieren escuchar por internet, si no por la FM, a través del dial 106.3, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Nosotros no sabemos cómo se estará dando el partido, pero si está aburrido, obviamente nos tenés que llamar. Ya Tincho repasó a dónde te podés comunicar. Y bueno, vos seguís viendo el partido. Nosotros nos vamos a escuchar un tema de la banda del día. Volvemos con nuestro primer bloque. Hoy le tocó el turno a los Beatles. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Pornauta. puntinazo al espacio. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Primer bloque de Pornauta, un putinazo al espacio. No dijimos algo, ¿no? Que a veces nos solemos olvidar. El Tigre operándonos como siempre. Ahí nos tiraba el chivito, contento por la victoria de Banfield. Vamos a estar hablando un poco del taladro. Así es. Y también saludar al Sherman que está con nosotros hoy acá. Y a nuestra compañera Laurita que está ocupada con el teléfono, pero también está presente. Algo estará escuchando. Ahora sí, nos metemos de lleno en la actualidad deportiva. Argentina está jugando. Así es. Gol de Banega, no lo vimos. No lo pude ver, estaba tratando de ver acá en internet para poder verlo, pero bueno, vimos ambos creo el primer tiempo. Mientras llega acá nuestro productor y el Elu, se sigue sumando gente al estudio. Ahora sí, está completo el plantel. Sigue la alegría acá. Bueno, creo, viste el primer tiempo, ¿no? Sí, vi el primer tiempo. Bueno, un golazo de Higuaín. Italia no mostraba mucho, igualmente por ahí tenía un poco la pelota, sobre todo en la segunda parte del primer tiempo. Aunque no le alcanzó para empatar. Y bueno, ahora estiró la diferencia Argentina, aunque nosotros no lo hayamos podido ver. El gol de Banega. Pero bueno, sirve para poder ver jugadores que no son habitualmente titulares, como el caso de Palacio, aunque cerró un gol importante, Rodrigo. Sí. Luca Biglia, que está jugando en el medio, junto a Mascherano. Campagnaro está jugando en lateral. Campagnaro de lateral derecho. No sé por qué eso, Zabaleta no risa. Jugó. Y estaba... Porque está en el banco de suplente. Messi no está jugando por un tema de lesión, pero sí, y lo mismo que Romero, que claro, también está lesionado. Por eso el arquero es Andújar, en cualquier momento se suma otra voz. ¿Qué tal, muchachos? Esperando. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Elu? Bien. No queríamos arrancar antes de que el bueno llegue. Sí, pero no medio difícil. Se nos hizo medio tarde ahí, estuvimos tratando de no pasa nada. A todos lados. Pocos se dieron cuenta porque estaban también mirando el partido de la selección, viste, ahí medio paralelamente, así que no creo que se hayan percatado. ¿Cómo va la selección? La selección va ganando 2-0, gol de Higuaín en el primer tiempo, que bueno, de eso estábamos charlando un poquito con Tincho, de lo que nosotros vimos, y bueno, el segundo estiró la diferencia a Banega, aunque no pudimos ver el gol, el arquero Chaca, dicen por ahí. Sí. Hay una anécdota para contar, quizá no sé si ahora, más adelante, cuando quieras, compañero, pero podría ser una nueva sección, ¿no? Cosas bizarras que pasan o raras. Justo ahora que claro, Mori se tomó el palo. Comunicaciones caídas, por ahí le ponemos el título, la cuestión es que... Sí, igual vamos a decir que liderando el ranking está el Pato Filiol, obviamente. Sí, obviamente el Pato no pudimos comunicarnos con él varias veces, pero bueno, hoy estuvimos llamando, en realidad desde el lunes estábamos llamando... para comunicarnos con Perfumo, con el mariscal. Bueno, el lunes parecía que habíamos dado con él, pero hoy cuando queremos informarle que iba a salir en un rato, bueno, no, se ve que la agenda estaba mal el número, y bueno, nos terminamos comunicando con el arquero de Chacarita. Capaz antes era el teléfono de Perfumo y se lo pasó, andás a ver. Igual Elu, por ahí el arquero Chacarita le puede llegar a servir esta intervención. Sí, porque también nos estábamos agrandando un poco por, bueno, por ejemplo, el Fede Andrada. Claro. También por las comunicaciones que hemos tenido con la gente de Villa San Carlos y bueno, de Everton también, que lograron el ascenso. Así que. Damos suerte. Por ahí damos suerte y después nos termina llamando el arquero Chaca a nosotros. Claro, puede ser. La posibilidad de hablar con él también está. Lo que pasa que no para ir para un miércoles. Que por ahí le damos otro tinte nosotros al programa, por ahí sí para un lunes, así que tal vez lo llamemos de vuelta. No creo que nos esté escuchando, pero por ahí lo vamos a llamar al arquero de Chacarita. Sin duda debe estar mirando el partido de la selección argentina, pero también hubo más fútbol, ¿no? En estos días, sobre todo ayer, jugó Boca por el campeonato, jugó San Lorenzo por la Copa Argentina. Sí. El primer partido lo va a comentar el señor Martín Aguirre. Sí, la verdad que emocionado, ¿no? No, estaba jugando Román. Al fútbol yo cuando empezó. La de siempre, bien serio, bien serio la cosa. Y bueno, tenía un partidito, no quería perdérmelo. Empecé a ver el partido cuando hizo el gol el Cata Díaz. Dije, bueno, parece que la cosa funciona, ¿no? El Cata, uno de los goleadores del campeonato. Así es, dos goles tiene, golazo además. Gigliotti tiene tres, pero bueno, quedó ahí. Gigliotti. Gigliotti. Cauterucho. Y Silva. Y Silva. Cauterucho sí. Y Silva. Así es. Bueno, y empezó el segundo tiempo. Dije, bueno, ahora sí me voy a sentar a ver el partido. Y bueno, en 5 minutos. Dos goles del paraguayo Aquino, se dio vuelta la cosa. Creo que después Boca lo pudo haber empatado, quizás fue para adelante, tuvo un par de oportunidades. Sí, de todas maneras Newell jugó bastante bien. Sí, lo que jugó Bernardi realmente, ¿viste? Por lo menos el segundo tiempo fue increíble. Yo no pude ver nada porque estaba cruzando lamentablemente, pero por lo que pude escuchar fue un buen partido. No sé si en términos técnicos, pero por ahí las falencias de las defensas, por lo que pude escuchar, también posibilitaron un partido un poco más abierto y con goles, ¿no? Como se vio. Sí, un partido de vuelta, varias llegadas. Sí, quizás errores individuales. Aquino le cabecea adelante al Cata Díaz, que el Cata Díaz le saca unos 15 centímetros. El segundo gol creo que fue un golazo, fue un pase de Figueroa ahí entre líneas. Goleador de Boca, el Cata. El Cata Díaz, goleador de Boca, así es. Le pongo una pregunta que yo te quería hacer. El caso Pablito Ledesma. Veo por ahí al hincha de Boca también un poco impaciente, ¿no? Con Ledesma. Sí. Se debe solamente al resultado, pasado, ¿no? Igual, pero sigue entre los primeros 11. El Vaca dice que todo bien con Ledesma. Sí, yo iba a decir lo mismo, yo lo banco a morir a Ledesma. Pero sí, desde el torneo pasado que hay varios que... No está en su mejor nivel, es verdad, pero creo que el equipo en general. Yo lo banco a morir. Desde que debutó allá en un torneo de verano que le metió gol a ustedes, no sé si se acuerdan. Sí. De 30 metros, después de la semifinal, no. Crack, para mí crack, Pablo. Amigo de Riquelme. ¿Por qué tenés que resaltar eso? Porque los veo y no sé. Se me viene a la cabeza. La imagen de Ledesma que yo tengo es la del clásico que hizo un gol a los 50 segundos. Bueno, sí, es así. Gol más rápido era hasta ese momento. Lo hizo Lanzini ahora en el último superclásico. Claro. Pero bueno, después River lo pudo empatar, aunque fue una peloteada importante que recibió River ese día. Y Ledesma queda amiguito de Riquelme también. Sí. Nada menor. Y puede ser. Otra cosa que yo te quería consultar. A ver. Por ahí noto a Bianchi un poco cauto. No sé si es cauto el término más preciso. Adecuado. Hablando de la situación de Gago. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Cómo lo ves de afuera? ¿A qué te referís exactamente? Realmente, ¿la llegada tardía? No, si realmente a él le interesa contar con Gago. Obviamente estamos hablando de un jugador de una jerarquía que no hace falta aclararla. Jugador de la selección, titular indiscutido creo en el equipo de Sabela, pero lo veo a Bianchi como muy cauto hablando de Gago, que no, que lo vamos a esperar, que primero va a jugar en reserva, que no sé. Sí, a ver, Bianchi nunca, creo que nunca tuvo un 5 como Gago, era el más parecido a Rivadier Rodríguez, digamos, por así decirlo, si nos acordamos del Chicho Serna, Chicho Serna, un par más, pero no, creo que sobre todo viendo el nivel de Rivadier, cuando esté bien va a jugar. Espero. Sí, me parece que es más que nada por cómo llegó Gago. Me parece que no llegó para nada bien. Claro, pero el primer entrenamiento maneras, de Boca se les descubre un desgarro que tenía cuando estaba en Vélez, o sea. Claro, de todas maneras. Pero es verdad, eso sí, como que no tiene, como que si lo escuchás a Bianchi no pareciera que es un jugador indiscutible o que va a jugar sí o sí. Sí, pero es también para no darle la ilusión al hincha enseguida. Ni hablar, y aparte está lesionado, o sea. Si se empieza a hablar de Gago, se le empieza a apurar al jugador y. Ellos saben que no estaba para jugar ahora. Falta un par de fechas. Hablando de las dos preguntas que yo te hice a vos, Tincho, si las pongo o no en relación, también una de las posibilidades puede ser que juegue Ribeir Rodríguez como número 5 y Gago un poquito más a la derecha como lo hace la selección. ¿Y qué tal Ribeir? Sí, en la selección quizás es distinto porque Dos. Porque hay más jugadores en ataque como Di María que no, claro, no pero en Vélez jugó igual. En Vélez los pocos partidos que jugó los jugó en un falso 8, claro, diría un falso yo, 8. Porque no tiene ayudando un poco al 5, claro. Pero también clarificando el juego, obviamente. No tiene por ahí el recorrido que suele tener un volante derecho. Hecho, es parecido a lo que hace Ledesma en Boca, en realidad. Claro. Históricamente Ledesma se cierra para que pase el lateral y claro, también haciendo una especie de doble 5 también ayudando en el medio. Últimamente vuelve poco igual Ledesma. Sí. No está en su mejor nivel, es verdad, pero yo creo que... Además, no creo que no hay un 8. Rivero no está tenido en cuenta y el otro, Jesús Méndez, que tampoco lo es en realidad, puede llegar a jugar. No creo que haya un jugador que realmente merezca ese lugar. Exceptuando el caso de que vos digas que Ribeir juegue 5 y Gago pase al costado. Espero que no, igual. Yo que Ribeir no. Vos querés ver un mediocampo con Gago, Ledesma, Sánchez Miño y Riquelme. Así es, claro. Así es. Me parece que no esté Ribeir primero, Gago, sobre todo. Ese es el principal. Basta problema. De picapiedra, ¿no? El principal pedido. Y San Lorenzo que sigue con todo. San Lorenzo viene a pie firme. Ahora en la Copa. En la Copa Argentina volvió a ganar, se metió en las semifinales, le ganó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 2-0. También yo lo vi un poco de rato, por ahí cuando se lo propuso marcó la diferencia, ¿no? Lo que se suele hablar, ¿no? Siempre de la diferencia de categorías. Claro. Bueno, Piatti marcó otro gol, es el goleador de la Copa Argentina con 4 tantos. Y también tuvo su debut Lizarri en la red, metió un gol también, entró en el segundo tiempo. Ahí pudo capitalizar un rebote para poner el 2-0 de San Lorenzo. ¿De dónde venía Lizarri? Lizarri de Quilmes. De Quilmes. Es un jugador, un juvenil de Quilmes que arrancó a jugar en esta temporada que acaba de finalizar. Claro. Mostró buenas condiciones, la verdad que un buen jugador de buen pie. Muy habilidoso, sí. Habilidoso. Bueno, también se potenció al lado de Caneo. La Copa Argentina te da esas posibilidades también. También, obviamente. San Lorenzo, cuando nosotros hablamos de que por ahí los nombres no eran tan rutilantes, lo que sí se puede decir de San Lorenzo es que tiene un buen recambio, ¿no? Tiene un plantel bastante amplio y tiene jugadores, ¿no?, esperando como para tener esa oportunidad. De hecho, se puede nombrar jugadores que pueden cumplir la función de enganche o por ahí de un volante que con más juego menos marca. Está el Pipi Romagnoli, Piatti, el mismo Piatti, ¿no? Sí, Lizarri, Alan Ruiz, que para mí un muy buen jugador. Sí, una muy buena compra que hizo San Lorenzo. Muy buena en compra. Los últimos años. Que está también siendo suplente, pero también hay muchos chicos, ¿no? Como Correa, Navarro, que Verón, están, sí. Verón también. Claro, también. Que bueno, están en un gran momento, supuestamente también, ¿no?, mirados por equipos de Europa. Así es. Lo cierto, bueno, San Lorenzo ganó 2-0, como decías. Pasó a semifinal. Pasó. Yo había dicho que era la semifinal, pero eran los cuartos. Pasó a semifinal. Va a jugar contra Estudiantes de Caseros. Así es. Que lo eliminó a... ¿A quién eliminó Estudiantes de Caseros? Estudiante... No sé bien ahora. Pero bueno, ya lo vamos a estar... Nico, ¿te acordás vos? Viendo. Estudiantes de Caseros, ¿a quién eliminó? A River. A River. Mirá vos. Le ganó 1-0. Sí, me acuerdo bastante, lamentablemente. Y un gran partido de... El Mudo Día, me parece que era el número 10 de Estudiantes de Casero. No recuerdo el partido, verdad, pero sí resulta. Vino chistoso ahí. Sí, pero bueno, igual. está bien. Esto es algo alejado, ¿no? La fecha y la amargura de él es de ayer. es más próxima todavía. Pero nosotros nos vamos a escuchar música. Por vamos favor, a escuchar un poco los Beatles. Un poquito de música. Strawberry Fields Forever. You can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Que por Nauta un putinazo al espacio por FM 106.3, mientras la selección sigue jugando, ¿no? Va ganando 2-0 todavía. El Papa debe estar ahí en algún palco viendo el partido. El partido, ¿no? Que en honor a él se está disputando. La Copa Papa Francisco. La Copa. Me anotaron acá. No sé si acertado o no, pero bueno. Sí. Igual tendría que haber metido el seleccionado del Vaticano. Claro. Porque el de Italia, ¿o no? Puede ser, sí. Algo curioso, ¿no? Que hablábamos el otro día justamente con Agus. El único estado en el mundo en el que no se registra un nacimiento, ¿sabe cuál es? El Vaticano. Sería un bastante problema si hay algún nacimiento ahí, me parece. Y se complica un poco. ¿Sabés quién está jugando también ahora en vivo? Mónaco. El Pico Mónaco está jugando. Con Djokovic, sí. En Cincinnati. Pierde el primer set 7-5, el segundo 2-1 pierde. Está complicado igual, bueno, está sí. Jugando contra el Nole, el número uno. Pero yo quería decirte algo más del Papa. A ver. Si pudiste ver esa foto, ese abrazo con Don Julio Grondona. Sí, hubo un pedido de por medio también, me parece, ¿o no? Vi un titular ahí, como que el Papa le pidió algo por San Lorenzo. Sí, bueno, y supuestamente Grondona pidió por la liberación de la violencia en el fútbol, ¿no? Qué maestro. El tema es que ya está, entonces. Lo logró. Papa, si se lo pidió el Papa, ya está. El Papa más garca o menos garca que pueda ser, el encargado de dirigir los destinos del fútbol es él. Es sí. Lo que le tendría que decir el Papa, bueno, antes Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Digo esto porque para que suene un poco más terrenal, porque desde que es Papa parece que darle la mano a Bergoglio es como, no sé, alcanzar la cima de la Aconcagua. El Papa es el representante de Dios en el mundo, supuestamente, así que claro. Bueno, Grondona le hizo su pedido a Dios por parte de Francisco, así que tal vez la violencia se erradicaría del fútbol argentino. Así que sí, seguramente ya no va a haber policía en las canchas, claro. No va a haber armas de fuego, ni, no. Tampoco, ni alambrado directamente. Claro, parecido. No va a haber gas pimienta, se va a estar sacando todo este tipo de objetos que pueden, que están hechos para hacer daño, porque no tiene otro objetivo. Así que seguramente cuando Francisco dé la orden, esto va a desaparecer y la policía no va a estar más en los estadios. Y Grondona, claro. Bueno, no sé, porque él como que le pide a un ser divino que le solucione los problemas, que él es el que está mandando esa fruta, ¿no? Así que es sí, medio extraño la situación. Es medio raro. Bueno, al Papa acaba de descontar Italia. Mirá, descuenta a Italia. No sabemos quién fue el 2-1. 2-1 entonces el partido. 2-1 el partido. ¿Habrá sido Osvaldo? Y capaz. Es argentino, así que sí. Suma para nosotros. No, ahí por lo que leí es Insigne. No sé cómo se pronuncia. Insigne, como. Sí. Algo parecido a Insignia, pero no, Insigne. Pero debe tener una pronunciación. Jugar del Napoli. Sí. Del Napoli, me parece. No lo tengo. No sé si continúa esta temporada, pero sí estuvo jugando la temporada pasada en el Napoli. Pero bueno, Niembro le diría. ¿Cómo le diría Niembro? Jugatela. Insang. Insagni. No, el miembro te close, contaría que de chiquito vendió pirulines en la playa. O... Claro. Y hoy, bueno, es el jugador que... daría que ese vemos. Dato distinto. Sí, dato sí. De color de miembro. No, otra cosa, recién hablaron de Mónaco, porque acá ustedes nunca quieren hablar de él. Ganó mi amigo Juan Manuel de Potro. El Juan. Un doble 7-5 a Videnco, así que está en segunda ronda del Master 1000 de Cincinnati. Así que muy contento, Tincho Aguirre sobre todo. Claro. Y bueno, la gente de Argentina. No sabemos cómo está Majo. Está perdiendo pico, su ídolo, así que debe estar sufriendo un poco con el partido. Pero paralelamente viendo la selección, como decíamos, que está ganando por 2-1 en este momento. Entonces les cuento. ¿Qué más querías aportar, Tincho? No, eso. Otra cosa que se dio ayer, empezó la Copa Sudamericana. Para los equipos argentinos. Así es. Ya había arrancado, ¿verdad? Jugó Belgrano en condición de local, recibió a Vélez. A Vélez, así es, le ganó 1-0. Gol en contra fue de Sabia, el defensor. Después al final se fue expulsado Domínguez, el otro central. Así que bueno, a la espera del partido de vuelta. Y hoy van a estar jugando a las 9:15 Racing y Lanús. Quedaría para más adelante todavía el partido de River San Lorenzo. Sí, para el 22 de agosto. Así es. Y hoy también, antes de 7:15 o 7:30, no recuerdo bien, otro partido de Copa Argentina para acceder a semifinal. Va a estar jugando acá el Estudiantes de La Plata contra el Albo. Contra el Albo. Sí, que vienen de enfrentarse. Dejó afuera a Boca. Digo, para que no se enojen después. Bien. Claro, Estudiantes de Casero. Que nos metió 3 encima. Claro, lo que hay que decir es que la fecha pasada también jugaron Estudiantes y All Boys, así que se repite ese partido, en este caso en la Copa Argentina, para meterse en las semifinales, que bueno, van a ser importantes obviamente porque dan un pasaje a la Copa Libertadores. Así es, claro. Y Arsenal Godoy Cruz es el otro cuarto de final que se juega más adelante. Así que se van definiendo esas llaves, se va resolviendo la Copa Argentina, que tiene un calendario medio extraño, porque empieza en un campeonato, termina en el otro. Son otros jugadores ya en ciertos casos. Sí. Pero sí, bueno. Sí, se terminan desorganizando bastante los papeles, me parece, para todos. Pero bueno, algo que nombramos con Tincho, la oportunidad, ¿no?, que te da ahora la Copa Argentina de clasificar a la Libertadores. Por eso mismo. Así que eso es importante. Ese pasaje va a ser importante. A mí me gustaría que la gane algún equipo que no sea de primera, si juega a la Libertadores. Porque, ¿Cómo va a ser igual, no? Y complicado, pero bueno. Queda solo Estudiante de Buenos Aires. Algún sponsor ahí... que se la juegue, ¿no? Y que lo banque, porque si no me parece que es medio complicado. Debe ser complicado, pero bueno. Bueno, pero es un solo partido. Claro. Se puede dar, creo. Sí. Esperemos que se pueda dar. Nosotros nos vamos a ir una tanda, vamos a seguir escuchando nuestra banda del día, Los Beatles. Yeah.

Sí, sí. Yo no me dejo de asombrar realmente. Colorado McAllister. Bueno, el deporte que sigue sumando sus personalidades, sus figuras al mundo de la política. De la política. Como bien decías, el Zapito Queijeiro, después de realizar su maravillosa patada descendente en el programa Fútbol para Todos en Fox Sport, ahora está integrando la lista de el Frente Renovador de que lidera Massa en la ciudad de Quilmes. Va como candidato a concejal. Claro, bueno, y el mismo Massa que también interviene en el deporte, que es presidente del Club Tigre, aunque él no sea sí. deportista, pero bueno, también parecido al caso de Macri, usó al club como trampolín político y hoy, bueno, fue uno de los más beneficiados en estas elecciones. Sí, sin duda hay mucha gente que se mueve en los dos ámbitos al mismo tiempo, me parece, ¿no? Bueno, ya hemos nombrado varios como Aníbal Fernández, bueno, Scioli también en su momento. Aníbal, que hace dos semanitas volvió a ser el reelecto para ser presidente de Quilmes. Claro. Tiene un par de cargos. Sí, sí, consiguió laburo Aníbal. Sí. ¿Cómo hace? ¿Licencia uno, va al otro, al otro día licencia al otro? No sé. Le falta producir de pornauta nomás. Claro. Sí, después, sí. Tanto lado. La verdad que anda para todos lados. Anda para todos lados, no sé cómo. Claro. Tiene un par de horas más que en el resto de los... Por la familia, ¿no? De los mortales. Otro, no sé si se acuerdan, que también, ex deportista, que también incursionó en la política, era Reutemann, el piloto de Fórmula 1. El Lole Senador. También, el Lole Senador, sí, con ese tema. Se acordará alguien en esa pista, ¿no? El Lole Senador. Claro. Sí, sí. Bueno, y Baldassi, ¿no? Que sacó 12%, creo. La Coneja. Mira, la Coneja Baldassi, que va también con Macri, el PRO, pero en Córdoba, también tuvo un buen resultado. Se ve que funciona en esto de la... personalidades, ¿no? De las figuras. Otro de los que se viste de amarillo ahí también. Claro, son varios deportistas, cada uno como referente de alguna provincia, ¿no? Bueno, salvo el caso de Queijeiro, que es un poco más acá cerca. McAllister es de La Pampa igual. McAllister de La Pampa. Sí, ese dato no lo tenía. Parecía raro irse hasta allá. No, es de La Pampa. Y la Coneja Baldassi también cordobés, así que tuvo sus votantes. Así es, bueno, el Gordo Caleri también, acá recordábamos que no sé si no estuvo ocupando algún puesto ya, me parece que algún ministerio estuvo ocupando. Y después también Miguel del Cel, que bueno, no es deportista, pero como nuestro programa también tiene un poco de humor, sí. lo podemos relacionar con Miguel del Cel. Nito Artaza, claro. También, diputado directamente. Sí, así que son varias las personalidades. Nito Artaza, quería decir algo, algo que vi también, me pasó en la cancha de River. En uno o dos partidos más, ¿no? Boletas con la candidatura a presidente de River, de Nito Artaza. Mirá. Pero bueno, quedó en la nada, por lo visto. Nunca fue anunciada. No, solo había folletos ahí por la cancha. Nito 2013, pero bueno, parece que le daba un poco más de rédito irse para otro lado. Sí, igual capaz que fue un sondeo, ¿no? A ver qué pasaba, qué hacía la gente. Claro. Caleri, vos recién nombrabas, Elu, es funcionario de la agencia Córdoba Deportes. Ajá. Y ahora, bueno, fue a la lista con el cuarto lugar, por la lista Unión por Córdoba, que lidera de la Sota. De la Sota, claro, está bien. Bueno, sí, me parecía que tenía algún puesto ahí guardadito. Y bueno, no nos sorprendamos si empiezan a aparecer algunos otros nombres, encarándose, metiéndose un poco en la política. Por ahí, llegada a la gente tienen. Eso es algo que no se le puede reprochar. La llegada a la gente tienen, hay algunos políticos que... ni siquiera pueden llegar a la gente porque ya muy poca credibilidad tienen. Eso es algo que creo que es más que nada lo que sirve. Después, sí. De ahí en más, bueno, contactos también, muchos, pero de ahí en más, en cuanto a la gestión, me parece que se les complicaría, sí, un poco. Sí, un claro ejemplo del el trampolín, el deporte como trampolín, claro. ¿No? Sí. Para una carrera política. Terminó el partido de Argentina, ganó 2-1. También terminó el partido de Mónaco. Perdió en este caso con Djokovic 7-5-6-2. Así que bueno, esos son los partidos que se estaban jugando en este momento y han finalizado. La Copa Papa Francisco es nuestra. Ha finalizado. El Papa es argentino, está confirmado. Después, un datito de color también de lo que veníamos hablando, ¿no? Esta relación deporte-política o esta utilización del deporte más precisamente. Para un datito de color que nos aporta acá la producción, saliendo un poco del territorio argentino. Romario también, bueno, el jugador brasileño, también es diputado del Partido Socialista en Brasil, así que se cansó de hacer goles, ahora está en política. Vamos Romario, vamos sí, a ver. Romario que en estos últimos tiempos, después de lo que fue la Copa Confederaciones y las múltiples manifestaciones en Brasil, salió a dar su opinión, criticó muy duramente al gobierno. Recuerdo lo que había dicho. Él pedía que se tomen medidas, ¿no?, por salud, educación, algunas cosas que pedía la gente. Y claro, sí, mira, ahora lo recuerdo. Así que sí, también para, algo que nos aporta la producción ahí, para agregarle un poco los nombres más conocidos, ¿no?, por nosotros, por los argentinos. Sí, bueno. No, pero conocidos por Romario, ¿no?, pero por la intervención en política en nuestro país, digamos. Claro, lo tenemos a Berlusconi también en Italia. Claro, sí, sí. Hay también un par más. Hay un par más. Bueno, muñecos. Horacio Cartés también, a quien le dedicamos un programita, un Despelotando el Deporte. Claro. Que bueno, también fue mencionado por Walter Vargas, ¿no? Con quien estuvimos dialogando. Sí, puede ser. Que sí, se metió sí, un poquito sí. en ese terreno. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, estos son algunos de los deportistas que están incursionando en política. Y vamos a ver más. Va a haber más, seguramente. Acostumbrémonos a verlos porque me parece que van a aparecer bastante seguido, más que nada por los resultados que están logrando. Así es. Y no solo deportistas, sino figuras conocidas, creo que es. Sí, lo que no hemos nombrado hasta ahora fue una mujer. Creo que falta una mujer ahí entre una lista de una deportista. Creo que Luciana Aymara había sido sondeada por el PRO. Se ve que no es pasa probable nada. Claro, puede ser. A propósito de esto, bueno, continuamos. Tincho, las vías de comunicación, por ahí me parece que no lo habíamos dicho. 451-6917, nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com. Si no, nos pueden escribir o comunicar a nuestro Facebook De Pornauta. Bien. Y queda ahí. Y si tienen nuestro Facebook, les digo que vamos a empezar a subir todas las entrevistas que estuvimos haciendo aquí con el equipo de Pornauta. La vamos a subir al Facebook para que la puedan ver desde allí y que nos den sus opiniones. Tenemos muchos amigos en el Facebook de Pornauta, sí. Así que hay gente para poder escucharlas. Nosotros seguimos escuchando nuestra banda del día, Los Beatles. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Ya son las 17:51 de este día miércoles. Así se nos que pasó bastante rápido. Si el programa. Quedando sin tiempo, para cerrar, vamos a hablar un poquito del Mundial de Atletismo que se está disputando en Moscú, con una participación argentina, ¿no? Con Jennifer Dahlgren, lanzadora de martillo, que había tenido una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Londres, así que bueno, se tenían muchas expectativas sobre esta competidora argentina. Sí, viene representando bastante bien a Argentina, bien, sí, la hace verdad que muy bien. Años en atletismo. Obviamente que hay que aclarar que están a una brecha bastante alejada, ¿no? De otros países, ¿no? En cuanto al atletismo. Pero sí, después embargo, lo que fue también esta cuestión, ¿no? De la beca que se le empezó a dar ahora a los atletas argentinos, vamos a ver si hay algunos cambios. Sin duda a estos atletas, por ejemplo como a Jennifer o a Germán Lauro, lo venimos viendo bastante seguido en los mundiales. Y bueno, ¿cómo le fue a Jennifer? Tuvo, bueno, la mejor marca, ¿no? En que ella había superado los 70 metros en los Juegos Olímpicos de Londres, no pudo alcanzar esa marca. Lanzó el martillo a 68 metros 90 centímetros, esa fue su mejor tiro. Y quedó en la posición número 17, o sea, no pudo entrar a la final. Las primeras 12 competidoras ingresaban, ¿no?, a esta fase definitiva. No pudo hacerlo Jennifer, pero bueno, igualmente ella se manifestó contenta, a pesar de no haber superado esa marca, algo que era muy difícil. Estaba, bueno, metiéndose de a poco entre el pelotón, ¿no?, de las mejores atletas del mundo, así que claro, no es mala la actuación. Sí, importante para ella también, sin duda, debe ser competir y, bueno, poder llegar a realizar esos viajes en un mundial como en el que decíamos el lunes que Jamaica se llevó casi todos los premios. Bueno, Usain Bolt se llevó una nueva marca en los 100, y Zimbayeva creo que también logró la victoria, sí, que está también ganando hace bastantes años, claro, pero ahora parece que se va a retirar del atletismo. Está embarazada, ¿no? Sí, se va a retirar del salto en alto profesional. Bueno, sí, competidora que ha ganado muchos títulos, tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos. Bueno, debe ser una de las mejores de la historia, ¿no? En salto en alto. Sí, me parece que sí, va a dejar su carrera para dedicarse al rol de madre. Se complica, ¿no? Para saltar con un embarazo se complica un poco. Y me parece que sí. Muchachos, acá está entrando el Faca, yo los dejo en el pase, me estoy yendo. Tengo que hacer un trámite por ahí. Saluda a Antonio. ¿Un trámite? Sí, ya me mandaron mail. Un trámite. Tilde. De que pague porque me van a echar. Nada, quería saludarlos y decir, porque hoy me acordé que esta noche escuchen Salteame a las 23 horas. Ajá. Que vamos a estar con un profesor y un jugador de fútbol ciego que practican acá en La Plata. Así que el que se quiera copar acá por Radio Nauta. A partir de las 23 horas, como todos los miércoles. ¿Está el Tommy hoy? Está toda la banda de vuelta ya. Bien. Así que el nada, Capitán América Latina, están todos. Todos. Así que no, a las Capitán 11, no, perdón, está de viaje. Por América Latina. Todos. Recorriendo. Claro, está en Europa el Capitán América Latina, pero nosotros tenemos al Faca de una tarde cualquiera, que ya se está viniendo en minutos, y aprovechamos para saludarlo y para felicitarlo por la gran elección que ha hecho Patria Grande, ¿no? En vivo. La verdad que sí. Así que, bueno, acá estamos miércoles, un poco no tan frío, ¿no? Ayer estuvo más frío, creo. Sí, puede ser, sí. Te lava la cara el frío. Mal. Yo ayer tuve que madrugar muy, muy temprano y estaba terrible, loco, la rosca. Pero bueno, cosas que suceden, por eso vivimos en América del Sur, bien al sur. Claro, y vamos a darle un poquito de calor acá en la tarde de la radio. Le vamos a dar un poquito de calor, hoy tenemos, porque viste que esta nueva versión que tenemos es 2 horas, hemos incrementado la cantidad de columna que tiene el programa y un montón de cuestiones más que la audiencia reclamaba fervientemente, así que tenemos la columna. Y el espacio también, ya no aguantaba más, quería tener más. Estábamos inevitablemente. Exactamente, así que en estas 2 horas tenemos la columna de Laurita Diciani, que vamos a estar con la cuestión cultural platense, digamos, y la cultural social, podríamos decir. Hoy creo que estamos con el Teatro La Princesa, que tuvo tanto conflicto hace un tiempo atrás, que lo querían vender, que era un patrimonio histórico de la ciudad. Así que va a estar charlando de eso. También tenemos la columna de géneros con Paulita y Aldana, que no sé bien cuál es el tema que van a desarrollar, pero se encargan ellas exactamente, porque acá, claro, las columnas tienen autonomía, digamos. Más vale. Es un colectivo donde todos formamos parte. Y tenemos la nota central, que vamos a estar hablando con gente de Córdoba, ya que está tomada la Universidad Nacional por la acreditación a la CONADU, que tiene que ver, bueno, con esta continuidad que tiene la universidad con el relación al menemismo, las políticas educacionales, educativas del menemismo, que también rigen acá en La Plata. Bueno, en Córdoba se está poniendo tenso el asunto, así que están los compañeros y compañeras ahí en Córdoba tomando la universidad y viendo qué pasos van a seguir. Así que se viene con todo una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta. Para quedarse prendido las dos horitas, ya terminó la selección, no hay excusa. Claro. Prende la radio, dial 106.3, y te quedas escuchando una tarde cualquiera de la mano del Facu. Con un poquito de música también, ¿no? Música, exactamente, también. Y mucha más música, porque esto de que sean dos horas también le estamos poniendo bastantes más canciones. Nosotros si tuvimos algo hoy fue música, justamente. Porque sonaron los Beatles, escuché unos temas bastante lindos ahí del otro lado, en la sala de producción, podríamos decir. Claro. Porque Renato tiene sala de producción. Claro, sí, trabajando para el programa. Exactamente, exactamente. Así que nosotros nos vamos. Podría pronunciarlo Aymar al último, sí, programa, que la verdad que sí, le sale muy bien el acento en inglés, ¿no? Dale, la verdad que maneja muy bien el bilingüe. Es bilingüe. Es bilingüe, sí, es bilingüe. Y sabe algo de portugués también, enterado. No, la tiene jugada en todas las canchas. Casi trilingüe. En todas las canchas juega. Pero bueno, nosotros nos vamos escuchando los Beatles, lo dejamos obviamente con una tarde cualquiera. Perfecto. Que se viene con todo. Nosotros volvemos el día miércoles. ¿Estará Basalo o no decimos? El viernes. Nada más. El viernes volvemos. El viernes volvemos. No queremos quemar a nadie. Dale, ni nada. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el viernes. Thanks, Mo.